para no desaparecer, para ser capaces de exorcizar la muerte. Un espacio para la memoria. La columna de Lidia Inés Rodríguez Olives para el Club de la Pluma. Desde Buenos Aires, saludo a todos los que escuchan el Club de la Pluma. En febrero de este año, y como ejemplo de un proceso de desindustrialización que se profundiza, la fábrica de neumáticos FATE cerró su planta de San Fernando, dejando en la calle a 920 empleados. Sus dueños, los Madanes Quintanilla, anunciaban en paralelo que dejarían de producir en el país para reorientar sus negocios hacia la importación. Los Madanes Quintanilla no son una excepción. Son un ejemplo más entre los tantos que nos muestran una burguesía fracasada en términos de desarrollo nacional, y no por contextos adversos, sino porque arrastra toda una historia parasitaria, inclinada hacia las ganancias fáciles y sin riesgo, e insaciable en su afán de acumulación. Y es esta patología, no el Estado, ni los trabajadores, ni los sindicatos, ni los impuestos, ni las leyes laborales, la que explica por qué estamos donde estamos. En 1890, Carlos Pellegrini reunió a sus amigos de la oligarquía. Les dijo que para salir de la crisis debían repatriar las divisas que se habían llevado para atesoramiento fruto de la especulación financiera. En 2020, Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos de Alberto Fernández, se reunía con Miguel Acevedo, presidente de la UIA, y con los dueños de las principales empresas argentinas, entre los que se encontraba Madanes Quintanilla. ¿Cuál fue el mensaje? Traigan los dólares que compraron y fugaron durante el gobierno de Macri. Es que nada menos que 86 mil millones habían salido de la economía argentina para depositarse en paraísos fiscales y engrosar la fortuna de esos empresarios. Solo Madanes Quintanilla fugó 345 millones de dólares. Podemos recordar el estallido hiperinflacionario con el que terminó el gobierno de Alfonsín, ahogado por una deuda impagable de 45 mil millones de dólares, mientras esos mismos empresarios tenían en paraísos fiscales 50 mil millones de dólares. O recordar que la convertibilidad voló por los aires cuando el Fondo Monetario negó a Domingo Cavallo una ayuda financiera de 1.600 millones, cuando a lo largo del 2001, entre grandes empresas y particulares, habían fugado casi 30 mil millones de dólares. Y sería bueno que los ciudadanos de a pie, que perdieron sus ahorros con esa crisis, pero salieron en 2008 para oponerse al gobierno de Cristina Kirchner bajo la consigna «El campo somos todos», se dieran cuenta que los dólares que a ellos les faltan los tiene Vicentín, que a lo largo del 2001 fugó más de 131 millones de dólares. También los tiene Madanes Quintanilla, cuyas empresas y familiares se llevaron del país 204 millones de dólares. Entre todos, pasearon las reservas del Banco Central y los ahorros de miles de argentinos, precipitándonos a una crisis que, por supuesto, nunca asumirán como consecuencia de su conducta ni estarán dispuestos a pagar. Ya en los albores de la formación del Estado, nuestras clases dominantes mostraron la distancia existente entre ellos y las clases dominantes que en otros países, y para la misma fecha, lograron construir bases sólidas para el desarrollo nacional. El ferrocarril transcontinental de Canadá, por ejemplo, se construyó con capitales nacionales provenientes de una burguesía que no dudó en invertir y arriesgar, que no vaciló a la hora de transformar sus ahorros en inversión productiva. Fueron capitales canadienses los que financiaron las fundiciones de hierro, la industria textil, las refinerías de azúcar, los bancos, los ferrocarriles, la electricidad y la industria pesada. Y también fueron capitales canadienses los que fundaron Massey Harris, de Ontario, que a principios del siglo XX producía una gran variedad de maquinarias y tractores y que revolucionó la producción del agro en 1923 con el primer tractor con ruedas propulsado por motor diésel. Para comparar, baste decir que nuestro país, hasta 1946, fecha en que Perón comenzó a subsidiar la importación de tractores, se seguía utilizando el arado de mancera impulsado por caballos. Es que nuestra oligarquía, terrateniente, prebendaria, holgazán y rentista, no puso un peso para impulsar el desarrollo nacional. Hasta los frigoríficos fueron ingleses, inversión que les hubiese permitido una integración vertical en la cadena productiva. Prefirieron dilapidar improductivamente sus fortunas construyendo palacetes en Recoleta, viajando a Europa con la vaca atada y a tirar manteca al techo, mientras impulsaban desde el Estado que controlaban leyes que acrecentaban sin esfuerzo sus fortunas en la misma medida que consagraban la ruina del país. El 24 de marzo recordaremos los 50 años del golpe de 1976. Civiles y militares usaron el terrorismo de Estado para romper una sociedad de empate y asegurarse ganancias extraordinarias con la especulación financiera y la transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el capital concentrado. Solo en 1982 el salario sufrió una caída del 20%. Pero en el mismo año, Domingo Cavallo, desde el Banco Central de la República Argentina, a través de los seguros de cambio, estatizó la deuda privada de las empresas. Es decir, hizo recaer su pago en toda la sociedad, lo que condicionó nuestro futuro y es una de las principales causas de la pobreza estructural que padecemos. Del monto total de esas transferencias, 15.647 millones de dólares, corresponden a LUAR 163 millones y a FATE 223 millones, ambas de los madanes Quintanilla, esos que acaban de cerrar FATE y de dejar en la calle a más de 900 familias, olvidándose que 383 millones de los tantos que hoy engrosan su fortuna los pagaron esos trabajadores que acaban de despedir. Son muchos los autores que afirman con fundamento que no tenemos ni hemos tenido burguesía nacional. Nuestros empresarios no han sido capaces en toda nuestra historia de motorizar un desarrollo sostenible y hoy configuran una casta de millonarios en un país empobrecido. Nacieron y crecieron como parásitos de un Estado al que mantienen cautivo y del que reciben beneficios extraordinarios. Promoción industrial, exenciones impositivas, asignaciones directas, compras sobrevaluadas, condonaciones de deudas y protecciones arancelarias son algunos de los canales a través de los cuales se apropian, sin que nadie les exija nada a cambio, de los recursos del Estado. Como ejemplo podríamos recordar a Techín, que solo en 2001 recibió beneficios por 940 millones de dólares por seguros de cambio, especificación de deudas y una devaluación que aumentó considerablemente el valor de sus exportaciones. Y estos beneficios los recibió a pesar de su responsabilidad en esa crisis, por haber fugado durante ese año 81 millones de dólares. Según consta en el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre fuga de divisas, conformada a principios del 2002. El 12 de mayo de 2016, el diario norteamericano especializado The Wall Street Journal analizaba los balances presentados por las empresas chinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Concluía que habían recibido en 2015 subsidios por 18.300 millones de dólares. Es la famosa competencia desleal o dumping de la que se quejaba en todos los medios Paolo Rocca cuando fue desplazado de la licitación de Vaca Muerta por cotizar los caños 45% por encima del precio ganador. Lo que Rocca no dice es que mientras los chinos invertían esos recursos y mejoraban su competitividad, él y otros tantos como él fugaban de Argentina en los años macristas un promedio de 21.500 millones anuales. Si consideramos sus permanentes fugas de divisas, las transferencias y beneficios que recibió del Estado, los sobreprecios en sus ventas, sus deudas que terminamos pagando todos y la adquisición de Somisa al 10% de su valor real luego que el menemismo le hiciera quebrar, deberemos concluir no solo, como afirma Said, que Techín ya debe pertenecer a todos los argentinos, sino que está más subsidiada que los chinos, pero es incapaz de producir caños competitivos a un precio razonable. Los grandes empresarios argentinos se enriquecen, pero no invierten. Y los madanes Quintanilla son un ejemplo de eso. Entre 2001 y 2010, a pesar de los beneficios recibidos a la salida de la crisis de la convertibilidad, de la promoción industrial y de los sobreprecios facturados en un mercado interno en expansión, la tasa de inversión de las grandes empresas fue solo del 10%, cuando sus ganancias promedios fueron del 40%. Y el caso más emblemático fue FATE, que presentó en sus balances inversiones netas negativas y cuyos dueños omiten informar que casi la mitad de la inversión que en 2012 les permitió expandir su planta de San Fernando y duplicar la producción de neumáticos radiales la puso el Estado a través de los créditos subsidiados del Bicentenario que los benefició con una tasa fija del 9,9%. Entre 2020 y 2024, mientras el resto de la sociedad sufríamos la consecuencia de las pandemias, Marcos Galperín duplicó su fortuna, al igual que Pérez Compán. Hugo Sigman, los Urquía y Sebastián Bagó la multiplicaron por 3, en tanto que la de Paolo Roca pasó de 3.400 a 4.100 millones y la de Jorge Brito de 360 a 1.450. Desde el golpe de 1976, las ganancias fáciles provienen de la especulación financiera. Y nuestros grandes empresarios tienen bien aceitados los mecanismos para salir siempre ganando, aunque el costo sea hundirnos al resto en la pobreza. Durante los gobiernos neoliberales amasan fortunas con el festival de bonos y con el carry trade, mientras permiten la pulverización del aparato productivo. No hay desarrollo sin industria. Milei puede ser un mal nacido, pero no es idiota. Sabe lo que la cúpula empresaria viene haciendo desde 1976. Sabe muy bien que sus fortunas se multiplican al calor de la valorización financiera y la precarización laboral. Sabe también que no es a ellos a los que arruinará, sino a las pymes, ancladas en las clases medias y generadoras de empleo. Nuestro proyecto debe distinguir entonces los unos de los otros. Unos son empresarios, los otros rentistas. Y una cosa es defender la industria nacional y otra muy distinta es alimentar parásitos y depredadores. Desde Buenos Aires les mando un gran abrazo a todos los que escuchan el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Indecis al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. Los ojos por las heridas que no paran de sangrar. Los ojos por mi Argentina, te quiero cada día más. Enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena reír, pero al almuerzo con los cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos. No llores por las heridas que no paran. De la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy,